cósmico, tan lleno de magia, que nos ha permitido además sobrellevar las situaciones más difíciles. O sea, en la diversidad nos hemos crecido. Están todas y todos invitados, así que lleva tu tutela, pinceles y pinturas, arte, música y performance este jueves 16 de mayo en la Plaza Bolívar a las 2 de la tarde. Somos periodismo. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Compañía Nacional de Danza y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN celebrarán la gala final en conmemoración a la danza Armonías en Movimiento el próximo viernes 17 de mayo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en Caracas, 12:15. Twix del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta oficial en Twitter, celebró el Día Internacional de la Familia, enviando un saludo especial a todos los hogares venezolanos, base fundamental para la construcción de los valores de la patria humana. Nacionales. Ayer martes 14 de mayo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su lealtad y firmeza durante el nuevo intento del golpe de Estado de este pasado 30 de abril. 12:16. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció este lunes sobre la carta enviada al Comando Sur de Estados Unidos por Carlos Pecchio, dirigente opositor, donde solicita una reunión con dicha instancia militar para el posible ingreso de tropas estadounidenses a Venezuela. Hemos, bueno, rechazado, leído un adefesio, como es una carta que manda uno de los golpistas que hoy se alberga y se esconde en Washington, donde pide la intervención militar de Venezuela. ¿En nombre de quién? En nombre de un grupo de golpistas que ejecutan acciones terroristas para crear la desestabilización contra nuestra patria y piden además, como ustedes bien saben, se han dado a la tarea de coordinar acciones para el bloqueo financiero, comercial y económico contra nuestra patria, afectando a toda la población, sin distingo alguno, indiferentemente de su tendencia política. Bueno, afecta a la población entera y uno de los objetivos que el gobierno del presidente Donald Trump se ha trazado es justamente afectar a Petróleos de Venezuela, a la industria petrolera que es de todos y de todas las venezolanas. Así que nuevamente rechazamos, condenamos este tipo de posiciones tan sumisas, lacayas de una clase política que se niega a buscar por la vía democrática el amor del pueblo venezolano a través de los votos y pretende imponerlo por la violencia. Esas opciones que ellos dicen y que claman a gritos que están sobre la mesa y le piden a Donald Trump que invada militarmente a Venezuela. Eso no. Países del Alba. El pasado lunes, las movilizaciones simultáneas, bloqueos de vía y hasta enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú marcaron el paro agrario nacional, en el que cerca de 1 millón de productores protestaron para denunciar el deterioro económico y social que enfrenta el presidente Martín Vizcarra. Climaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional de Agroperuano, anunció que en 60 días se iniciará un paro indefinido si es que el Ejecutivo no instala la mesa multisectorial para solucionar los problemas del sector agrario. 12:19. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Joely Villegas y a Dayala Lanz. Ellas son integrantes de Faldas R, quienes nos van a comentar hoy sobre el 8º aniversario de esta organización Faldas en Revolución. Bienvenidas, muchachas, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Tiene la palabra a Joely Villegas. Bueno, bienvenidas. Gracias por la invitación. Estamos muy agradecidas de estar en el espacio. Gracias por abrirnos las puertas para poder hablar de nuestro aniversario. Este mes Falda GR cumple 8 años de estar en una lucha constante de intentar garantizar los derechos sexuales y reproductivos a muchas mujeres en el país. En digamos, este aniversario va a tener una particularidad, y es que vamos a intentar celebrarlo con todas y todos los que se sientan bienvenidos, y vamos a estar llenos de muchas actividades y de muchas sorpresas, y los esperamos. Yoeli, ¿cómo nace Faldas R? Mira, Faldas R, nace Faldas de Revolución hace 8 años, un grupo de compañeras que se juntan, bueno, en medio de todo lo que es el cuestionamiento hacia el patriarcado y el machismo y todo el flagelo hacia nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como mujeres, empiezan a cuestionarse todo como el sistema patriarcal nos oprime. Y de allí nace un proyecto que es el proyecto de la línea de información por el aborto seguro. La línea es lanzada en el 2011, en mayo del 2011, y tiene como objetivo garantizar la difusión y la información a mujeres que necesitan saber cómo practicarse un aborto. Esto es una información que está en Google y que es, digamos, de acceso público, y que, bueno, nos amparamos bajo la ley de que todos tenemos derecho a la información y a la comunicación. Y bueno, digamos que durante estos 8 años hemos estado en esa lucha y Falda se ha estado transformando en todo este tiempo. En el 2014 se lanzó RIAS, que era la Red de Información por el Aborto Seguro, y así nos llamábamos, desde ahí nos enunciábamos como RIAS. Y el año pasado, a mediados del año pasado, como en septiembre, decidimos lanzar y reconstruir aquel nombre que era Faldas R, que ahora no es Faldas en Revolución, sino Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva de las Mujeres. Decidimos lanzar este nombre, pero además este nombre nos identifica mucho más. Faldas no solamente atiende la línea, también tiene una línea de trabajo que es la Ruta de la Sexualidad Responsable y Placentera, que es básicamente abordar espacios, abordar comunidades, abordar liceos con talleres de sexualidad, con talleres de prevención a los embarazos no deseados, con talleres de anticoncepción. Entonces, digamos que como en estas líneas, en estas dos grandes líneas, Falda se ha venido desarrollando y hemos trabajado, y queremos este mes celebrarnos con todos los logros que tenemos y con todo lo que hemos logrado, y bueno, que la gente nos acompañe. Muy interesante, Anjoeli. También le damos la palabra y la bienvenida a Abdiyala Lanz. Abdiyala, ¿cuáles son las banderas de lucha en la construcción de una sociedad feminista en Venezuela en cuanto a la autonomía sexual y reproductiva? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, uno de nuestros horizontes políticos es, bueno, la construcción de una sociedad socialista y feminista. Somos abiertamente chavistas y, bueno, estamos como en la lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos en el marco de este proyecto revolucionario. Como decía mi compañera, tenemos como esas dos líneas de trabajo, que una es la prevención de abortos inseguros, donde participamos y incidimos directamente con la Red de Información por el Aborto Seguro, y la otra es también la prevención de embarazos no deseados con la Ruta de la Sexualidad Responsable y Placentera, en donde asistimos a comunidades y, bueno, distribuimos anticonceptivos, todo esto. Pero sí, estamos en eso, en la militancia política, porque nosotras creemos que esto es un proyecto político también, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país. Bueno, son las reivindicaciones políticas. Entonces, estamos en ese camino. Muy bien. Anjoeli Villegas, también integrante de esta organización Faldas R. En este sentido, ¿puedes mostrarnos un balance de estos 8 años de la organización y cómo se ha transformado este espacio en un ambiente feminista, o qué puedes agregarnos al respecto? Mira, en medio de todo este trabajo hemos tenido un montón de cambios, hemos tenido un montón de reflexiones, hemos aprendido muchísimo en este recorrido. Nosotras nos estamos enmarcando en algunos logros que hemos podido identificar. Bueno, el primer logro fue haber podido lanzar la línea. eso fue para nosotras todo un reto, y que la línea se sostenga hasta ahora, que esté como bueno en ese apogeo y que haya continuado. Para nosotras eso es uno de los más grandes logros. Otro de los logros está haber podido encontrarnos en un encuentro el año pasado que se llamó el Venezuela, en el que pudimos encontrarnos con muchas mujeres de diversos espacios, no solamente con agendas feministas, sino bueno, con diversas agendas, mujeres en organizaciones precisamente de mujeres que tienen una lógica productiva, que se encuentran para ver cómo se acompañan y además como para combatir todo lo que conlleva la crisis, ¿no? Y que bueno, pusieron en ese espacio sus realidades. Faldas ha podido compartir con estas realidades, pero además con estas lógicas, o digamos con estas realidades diversas. Creo que eso ha sido uno de los más grandes logros, eso ha sido uno de los más grandes aprendizajes, poder encontrarnos con diferentes realidades, poder encontrarnos con diferentes mujeres. Una de las cosas que tiene la línea, que es como uno de los ejes centrales de Faldas, es que nos podemos encontrar con muchas mujeres, nos podemos contactar con diversas realidades, y eso para nosotras es sumamente valioso. Perfecto. Estamos conversando con Anjoelis Vargas y Adyayala Lanz, integrantes de Faldas R, un movimiento interesantísimo que está acá haciendo vida. Adyayala, ¿quiénes integran Faldas R actualmente? ¿O solamente es una organización nacional o funcionan aquí en Caracas? Sí, en este momento tenemos como dos grupos de trabajo territoriales, pues aquí en Caracas y en Mérida. Las que integramos Faldas R somos mujeres jóvenes interesadas en eso, en la reivindicación de los derechos de las mujeres en Venezuela, y somos aproximadamente como 25 mujeres que estamos en este proyecto, pues en este colectivo. Bueno, también el 18 de mayo, tengo acá en las notas, del 18 al 1 de junio, en el marco de su octavo aniversario, Faldas R tiene preparada una agenda de muchas actividades. Coméntenos sobre esta programación que les ofrece. ¿Quién puede dar la programación? ¿Adyayala? Sí. Nuestro aniversario, o el inicio de nuestro aniversario, es el día 18 de mayo, que lo vamos a estar celebrando y bueno, trabajando también en una ruta por la sexualidad responsable y placentera en el núcleo del Otro Beta, en Petare. Esta es una actividad a la que todas y todos están invitados. Posteriormente vamos a estar teniendo una intervención, una artista, en los espacios abiertos de la Universidad Experimental de las Artes el 23 de mayo. El 25 de mayo nos vamos al estado Lara, donde también va a haber una ruta por la sexualidad responsable y placentera con unas compañeras con las que estamos articulando allá. En estas rutas, bueno, diversas actividades, aparte de lo que hacemos normalmente en las rutas, van a haber actividades lúdicas, pedagógicas para hacer la celebración del aniversario. Entre otras actividades que surgieron de una convocatoria abierta que hicimos, hay algunas actividades que inscribieron compañeras de organizaciones aliadas. Y finalmente, el 1 de junio vamos a cerrar con una celebración, un circuito cultural, nuestro aniversario, pues con toda la alegría que eso amerita, con agrupaciones, actividades culturales, el 1 de junio. ¿Dónde va a ser eso? Estamos todavía confirmando el espacio, pero va a ser por Bellas Artes, más o menos. Pues. Ok, ¿y la inauguración o el evento de apertura es el 18 de mayo? Sí, ¿en qué lugar? Va a ser en el núcleo endógeno de el Otro Beta, el movimiento Otro Beta, en Petare, en el barrio Angarita. Muy bien, redes sociales, número telefónico, ¿cómo consultar y estar pendiente de esa programación? ¿Cuáles son sus redes? En Instagram nosotras estamos como @faldasr, así como suena. En Twitter es faldasr_BE. Y en Facebook también faldas-r. Eso es nuestras redes sociales. Nuestro correo es lineainfosegura@gmail.com. Y bueno, por ahí pueden escribirnos, pueden enterarse de la programación aniversaria también. Muy bien. Y otra cosa que les quería preguntar sobre esta organización: ¿quiénes las están acompañando y quiénes son los llamados a participar en este aniversario y en las próximas actividades que ustedes tienen? Mira, nos está acompañando una cantidad de gente muy valiosa, aparte de, bueno, es compañeras feministas, aliadas feministas. Hay eso, compañeros que trabajan desde otro lugar, desde la juventud, el movimiento Trovetas, una... ¿Instituciones específicas? ¿Están apoyándolas? Sí, bueno, por ahora lo estamos haciendo un poco más autónomo, pero bien. Por supuesto el Ministerio de Cultura, estamos pidiéndole el espacio del eje por el buen vivir. Y estamos esperando, bueno, su apoyo, por supuesto. Y por ahora, digamos que estamos haciéndolo un poco más autónomo, pero además con la gente. Y, por supuesto, hay personalidades del Estado que siempre han estado con nosotras para acompañarnos. Muy bien. Entonces, nosotros, bueno, pendientes de esas invitaciones y de la programación que ustedes tengan en Faldas R, están celebrando 8 años. 8 años. De arduo trabajo, de unir a la gente, de sumar voluntades. Porque se hace, muchas veces uno dice, pero es que no he logrado nada. Uh-huh. Se ha logrado mucho cuando tú ves el conglomerado de personas que los van siguiendo. Claro. Y a través de las redes sociales me imagino que mucha gente se va sumando. ¿Propuestas cómo hacen ustedes para recibirla, Angeli? Bueno, a través de nuestras redes sociales, igual la organización es una organización. Nosotras hacemos un llamado a todas esas voluntades que quieran participar de este espacio, que se reconozcan con este movimiento, que se reconozcan con estas ideas y que crean en las reivindicaciones de las mujeres en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. Nosotras les hacemos un llamado que este espacio está abierto y este espacio es de todas. Y es como para que todas pongamos un granito de arena en Faldas. Es un espacio de trabajo voluntario en donde muchas tienen la posibilidad de participar. Muy bien. Abiyala, en Venezuela nosotros vivimos desde hace 20 años un proceso revolucionario que visibilizó a las mujeres. Ellas son las protagonistas en el trabajo comunal, eso lo hemos evidenciado. También debido a este reconocimiento y lucha feminista, ¿cuáles son los avances que hemos logrado en revolución en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres venezolanas? Okay, bueno, sí, evidentemente los avances han sido grandísimos, sobre todo con el tema de la ley de la vida, de la vida, la protección de la vida, una vida libre de violencia, la vida libre de violencia de las mujeres, y bueno, también otros planes como el de parto humanizado, que de alguna manera apoyan reivindican los derechos de las mujeres en ese sentido. Sin embargo, bueno, como proyecto revolucionario, que digamos es una punta de lanza para el mundo y para nuestro continente, evidentemente todavía faltan muchos derechos que reivindicar, muchos temas que afrontar y definir con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Obviamente nosotras apuntamos hacia la despenalización del aborto en el país y a las discusiones que se generan en base a esto. Y bueno, eso, igual nosotras estamos como en ese camino con otras organizaciones, hemos estado en esa vía, pues, de que nos escuchen, de que todas seamos escuchadas y de que nos tomen en cuenta, pues, que estamos trabajando y que somos revolucionarias, estamos resteadas con esto, pero siempre desde las discusiones de la gente, pues, de la gente de las bases que también discute y tiene cosas que decir. También el movimiento feminista venezolano ha asumido también las calles, porque hemos visto que hacen muchas actividades prácticamente que semanal, ¿verdad? Entonces se toman las calles, las protestas para la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y también para exigir justicia. Y actualmente el presidente Nicolás Maduro hace un llamado al debate y rectificación junto al pueblo. Por ello, ¿cuáles son los desafíos del movimiento popular feminista en Venezuela? Quiero la opinión de ustedes, cada una. Abiyala y Ayueli. Creo que son bastantes los desafíos. Okay. Creo que uno de los desafíos que vamos tejiendo es el de encontrarnos, el de poder poner, digamos, las agendas en común y poder movilizarnos juntas, ¿no? Ahorita estamos intentando planificar la... Ah, un momento, Ayueli. Tenemos que hacer un enlace con Venezolana de Televisión. Está hablando la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Y agradecer, camarada presidenta Nicolás Maduro desde el Zulia, la presencia aquí de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro Reverol, el equipo del Ministerio de Poder Popular para la Energía, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, la Fuerza Armada, conjuntamente con el poder de nuestras milicias y el pueblo organizado, ha logrado que el Estado Zulia, con la conciencia elevada, se mantenga en paz. Estamos en paz, en batalla constante. Los ataques del Zulia no son solo de este año, vienen desde el año 2017, cuando interrumpieron la interconexión cortando los cables sulacustres. Ha sido un aprendizaje para los revolucionarios, pero también ha sido un mensaje cultural para el pueblo del Zulia, que quienes atacan no atacan a los chavistas, atacan a toda la colectividad, al abuelo, a la abuela, al niño, en la escuela, al hospital. Agradecerle, camarada presidente, en nombre aquí del equipo del Zulia, no solamente la presencia de ese grupo de ministros que están trabajando en mesas integrales para coordinar la acción conjunta de los servicios públicos, sino que en los momentos más difíciles la presidencia de la República nos envió 15 plantas eléctricas que fueron colocadas en hospitales, en zonas de subestaciones para bombear el agua potable, y también hemos recibido el alimento necesario a través de las cajas CLAP para distribuir los alimentos en los diferentes sectores. El Zulia sigue en pie, sabemos que ha sido un teatro de operaciones para la derecha internacional y para la derecha local, que creo y puedo decir con mucha responsabilidad que es la más arrastrada de la que existe a nivel nacional en base a lo que el imperio norteamericano les está exigiendo. Pero el Zulia, la revolución constante, el poder popular activo, los CLAS activos, estamos convencidos que con la ayuda del camarada presidente Nicolás Maduro y este equipo de trabajadores, felicitar a la Fuerza Armada y felicitar al equipo de Corpolet. Gracias por haber sido tan constantes y tan leales en estos momentos. Estamos seguros que vamos a seguir venciendo. La revolución en el Zulia seguirá creciendo y tendremos un Estado consolidado para que podamos seguir construyendo la patria que soñó Bolívar y la patria que soñó el comandante Hugo Chávez. ¡Que viva Chávez! Muchas gracias, gobernador. Bueno, así es la acción conjunta, coordinada de la revolución bolivariana, del socialismo bolivariano en sus distintos niveles, con el pueblo, con el poder popular organizado, con nuestras milicias, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la unión cívico-militar, garantizando que nada detenga al pueblo venezolano. Y hoy acá, con esta agenda de trabajo, donde el Estado Mayor Eléctrico también se ha desplegado, yo quería pedirle al secretario del Estado Mayor Eléctrico, también nos acompaña el ministro de Energía Eléctrica, Igor Gavidia, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Freddy Brito, que bueno, están allí en el núcleo central de todo este proceso de la recuperación del sistema eléctrico nacional, de todo este proceso que ha ordenado el presidente para preservar, edificar un nuevo sistema blindado frente a los ataques criminales que desde Washington se ordenaron. General Reverón, yo quiero que usted le explique al pueblo zuliano en qué parte de este plan nos encontramos en este momento. Hoy ya atendiendo directamente a los trabajadores de Corpoelec, que son la vanguardia de este nuevo sistema eléctrico nacional y de la nueva Corpoelec socialista que estamos llamados a garantizar. Sí, gracias, vicepresidenta. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestro querido pueblo del Zulia. Pero nos encontramos ya, por instrucciones del presidente, desplegado todo el gabinete ejecutivo en el área social, en el área de servicios públicos, y hoy estamos visitando el Estado Zulia más de 10 ministros y ministras con la finalidad, pues, de establecer un conjunto de mesas de trabajo, de diagnóstico, pero también de darle respuesta inmediata al pueblo de Zulia, que ha sido el más afectado de todo este plan desestabilizador orquestado del imperio norteamericano. Y es por eso, pues, que hoy estamos tomando un conjunto de acciones, estamos desplegados revisando obras, revisando servicios, agua, electricidad, aseo urbano y transporte y todos los otros servicios que tienen que ver con la atención al pueblo del Zulia. Y también estamos evaluando, pues, todo lo que tiene que ver con la generación, transmisión y distribución del sistema. Por eso, pues, hemos agradecido infinitamente a los trabajadores de Corpoelec, especialmente del Zulia, que están recuperando la generación térmica, que están abocados día y noche a garantizar el servicio eléctrico, y hemos venido a traer un compromiso que usted adquirió con los trabajadores, y hoy estamos honrando ese compromiso de la dotación de material y equipo para más de 1.500 trabajadores de Corpoelec, así como también estamos priorizando tres municipios, Maracaibo, San Francisco y Cabima, para la incorporación de plantas eléctricas. Una vez que sea interrumpido por el plan de administración de carga, no se paralice el servicio en esas estaciones, que vamos a proceder a desplegar en estas principales 50 estaciones de servicio. Vamos a incorporarnos ya a esas mesas de trabajo que se iniciaron desde muy temprano. más de 60 funcionarios y funcionarias vinieron de Caracas para Zulia, viceministros, directores generales, altas autoridades, para debatir con los zulianos y zulianas toda la afectación de los servicios públicos y darle solución inmediata por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Muchas gracias, general. Bueno, querido pueblo del estado Zulia, mientras la derecha criminal destruye, mientras la derecha criminal trae violencia y trae perjuicio para nuestra población, aquí está el acompañamiento del presidente Nicolás Maduro. Pueblo del estado Zulia, no están solos. Aquí está el presidente Nicolás Maduro, aquí está su gobernador, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, avanzando y defendiendo su tranquilidad y su derecho a la paz y el derecho a tener patria. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien. Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se encontraba en el estado Zulia. Retornamos a nuestro programa acá en Alba Ciudad 96.3 FM Cultura al Día con nuestras invitadas de hoy, a Joely Villegas y a Viayala Lanz. Habíamos quedado, jóvenes, en el tema de su aniversario y los mensajes que estaban dando cada una. Sí, bueno, están todos invitados a la programación que mi compañera que están todos invitados igual a que revisen nuestras redes sociales. Ahí se van a estar guindando, se van a estar colocando todas las actividades, se va a colocar la grilla de actividades y se va a colocar cada uno de los flyers de las actividades que vamos a tener. Entonces, bueno, como para que estén atentos, el aniversario va a tener un tema bien importante para nosotras, que es el acompañamiento. Eso va a ser como lo que va a englobar el aniversario y va a tener ese sentido porque nosotras creemos firmemente en acompañarnos y en estar juntas, en estar entre nosotras, no solo entre nosotras desde lo pequeño, sino con las mujeres, con todo lo que todas las realidades de las mujeres en el país y en el mundo, además. Abiyala. Ajá. Sí, la invitación es a todos nuestros hermanos y hermanas a que se sumen, invitarlos a sumarse a nuestro aniversario. El inicio de nuestro aniversario es el 18 de mayo en una actividad que se va a llamar Rumba por la Sexualidad Responsable y Placentera en el núcleo Cacica Urimare, uh-huh, del otro Beta en Petare, estado Miranda. A partir de la una de la tarde, ahí vamos a estar compartiendo. Y bueno, posteriormente, atentos a nuestras redes sociales, en donde iremos como colocando el resto de las fechas. Nuestras redes en Instagram estamos como FaldasR, en Facebook es Faldas-R y en Twitter es FaldasRBE. Ahí vamos a estar como posteando todo lo referente a nuestro aniversario. Esa celebración es rumba. Ruta rumbera, Faldas R. Octavo aniversario. Vamos a fijar bien la fecha, uh-huh, y el día. El 18 de mayo, que es este sábado, a partir de la una, en el núcleo endógeno del otro Beta, en Petare. ¿Totalmente libre la entrada? Totalmente libre la entrada y van a haber muchas sorpresas y muchas actividades. Sí. Los llamados a participar, quienes pueden ir, hombres, mujeres, niños. Todo el mundo. Toda la comunidad alrededor que pueda sumarse. Claro. ¿Quiénes van a participar en el área artística? Mira, vamos a tener los compañeros del otro Beta, han estado invitando a alguno de sus compañeros que hacen música, talentos de la comunidad. Bien, sobre fueron todo tomado en cuenta. Sí, uh-huh, sí, sobre todo eso. Pero lo que sí queremos como puntualizar y que es como un espacio mucho más grande y que va a estar mucho más abierto y va a tener muchísimas más actividades, va a ser la actividad del primero de junio exactamente, posiblemente en el eje del Buen Vivir, al lado del Museo de Ciencias. Este espacio va a estar lleno de muchísimas actividades, uh-huh, y de muchísimas sorpresas igualmente. Un espacio abierto para todas y todos. Y bueno, los esperamos. Muchísimas gracias a ustedes y esa celebración les va a quedar bien bonita. Y van a ser varios días, ¿no? Uh-huh. La programación del 18 al 1 de junio. Uh-huh. Y se van a rotar hasta el estado Lara. Uh-huh. Allá en Lara, ¿el lugar específico dónde va a ser? Sí, es en el Museo de Barquisimeto. En la calle, bueno, eso, como las indicaciones que nos dieron las compañeras de ella, es que va a ser al lado del Museo de Barquisimeto, que es en el centro de Barquisimeto, pues, sí, en el estado Lara. Igual como las indicaciones van a estar en las redes sociales, en el Instagram, se van a poner las indicaciones un poco más claras. Pero eso, en Lara están invitadas. Igualmente estaremos pasando la programación que se va a hacer en Mérida, porque en Mérida hay otra programación. ¿Esa es para qué fecha? Esa va a continuar igual, va a empezar igual desde el 18 de mayo. Pero el más puntual, el 24 de mayo. De mayo. La actividad en Mérida. Exacto. Igual las indicaciones como ya concretas las iremos posteando en nuestras redes sociales. Muy bien, entonces les deseamos todo el equipo de Alba Ciudad muchísimos éxitos. Nosotros aquí pendientes de esa programación para que ustedes nos las envíen y también hacerle difusión. Gracias. Muchísimas gracias por su visita a Joely Villegas y a Viayala Lanza. Y ellas son integrantes de Faldas R. Son las 12:45. Somos cultura. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero cultural día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Edubina Soto, Paola Pertús y María Laura Cano. Les narró Liz de Ramos, certificado de locución 54514. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.